Cuando llega a un sitio actual y eso, es que el presupuesto es muy bajo, no tenemos dinero aquí. La peña, verdad que no tiene un duro, no tiene un duro. Y si vas a pedir una puerta, te dan con la puerta a la nariz, no quiero. Pero que es así, ¿no? Está la situación, está muy mal. Entonces, los artistas se ven defraudados en ese sentido, se ven defraudados porque no pueden sacar algo de lo que aquello tiene allí, tiene dentro. Un material que hay ahí, que nosotros lo Dios dijo con el dedo, allí Andalucía vais esto. Eso es lo que yo vais esto. Entonces yo estoy contentísimo ahora y voy a seguir luchando por lo que haga falta, por la peña, porque me gusta el flamenco, porque ya quizá lo habré dicho en este, en esta radio en otra ocasión. Yo he llorado mucho en la migración por el flamenco y ahora me siento emocionado por a todos los, a todas las horas. Estoy también en la escuela de flamenco, intentando decir cualquier cosita, lo que puedo, pero lo digo desde el corazón, que no digo que esté bien, pero que me sale del corazón. Y voy a continuar. Eso es bueno. Me da mucha pena cuando escucho palabras, cosas, comentarios que son negativos a lo que nosotros estamos dando, a lo que se está ahí realizando, las puertas están abiertas para todo el mundo, que se asomen por allí a la gente, yo lo invito desde aquí, que se asomen la gente por allí y que si no le gusta toda la actuación entera, porque escuche, por ejemplo, la mitad o yo qué sé, cuando descansen que se vayan, ¿no? Pero que saquen lo que nosotros tenemos ahí, lo que Dios nos ha dado, porque es que eso es, parece que yo qué sé. Entonces, con eso termino, dándole muchas gracias a todos, no quiero que se me olvide nadie, por eso lo digo todo, y gracias también a vuestra casa que nos ofrece estas cositas para poderlo transmitir afuera de estos sitios. Otra casa que es la vuestra y la de todos los burgueños, claro que Eso sí. es. Y muchísimas gracias a todos. Y que Dios nos guarde. Me han quedado un montón de cosas, pero ahora en la segunda ronda, si eso, y tengo algo que decir, pues entonces, Y lo iremos comentando, no te muchísimas gracias. preocupes. Curro, te quería preguntar por cosas, digo, como cosas concretas, que creéis que tenéis que cambiar con respecto a hasta ahora. Y cosas nuevas que podéis implantar. Desde luego, algo que me imagino que tenéis claro es que a esto le vais a tener que echar mucha imaginación por los tiempos que corren. Digo, porque la cuestión de ayudas públicas, eso está prácticamente cerrado. Y así que las dificultades con las que os vais a encontrar son todavía mayores, ¿no? Mira, nosotros tenemos la suerte, la gran suerte, de que todas las siglas políticas que han pasado por nuestro ayuntamiento no nos han tendido una mano, nos han tendido las dos. Todos. Y no iba a ser menos el señor alcalde del momento. Yo le digo al ayuntamiento, a su corporación, que la Peña Flamenca de Ubrique no tiene una actividad al año, ni tiene cinco actividades al año, tiene 50 o 60 actividades al año. Si esas 50 o 60 actividades al año, y me quedo corto, tú pones en una balanza el público, ¿qué va? Probablemente estemos a la cabeza de cualquier evento importante. El ayuntamiento no nos puede dejar. Yo no sé si hay alguna partida del área de cultura de la Diputación de Sevilla. Yo lo único que sé es que la presidenta de la Fundación Andaluza de Flamenco es de Ubrique. Y es cierto que no es que nos vaya a priorizar, pero se tiene que acordar de su pueblo, porque es lógico que se acuerde de Ubrique. Es verdad que la Peña Flamenca de Ubrique ahora mismo goza de una salud envidiable. Es verdad que hemos pasado algunos meses no relativamente importantes, sino importantes a lo que el funcionamiento económico fuera para adelante. Porque lo sabe Tubrique que hemos tenido un problema y que bueno que lo hemos subsanado o medio subsanado, por lo menos con el corazón. Lo que pasa es que te vuelcas sobre cualquier problema dándole la mejor salida posible y parece así, parece ser que ni así se arregla. Qué complicado. Tú le puedes dar todas las oportunidades del mundo a la persona y esa persona pues no. Y date cuenta si somos sanos en la parte que nos corresponde, que no mentamos nombres. Los nombres los mentamos en la asamblea porque era puerta cerrada y era el sitio. A mí no me puede decir ningún socio: es que yo no sé lo que ha pasado. Vería usted a la asamblea. Vería usted a la asamblea, que es la parte primordial de la Peña Flamenca de Ubrique. Y yo confío plenamente en mis compañeros y toda la masa social de la Peña Flamenca de Ubrique y todos los flamencos de Ubrique, en que el ayuntamiento nos va a corresponder. Es verdad que no nos puede corresponder con el montante que nosotros necesitaríamos para hacer las actividades que hacemos, pero con una parte suficiente sí nos va a ayudar. Nosotros estamos ahora mismo implícitos en la lotería de Navidad. Bueno, pues de ahí sacamos un dinero que... Sí, esa es una buena estrategia siempre, decir el claro, número. El número. Así se pica al personal. Vamos a ver, señores, el número de la Peña Flamenca de Ubrique, y lo está diciendo un gitano, que algunas veces dicen ustedes que tenemos algo de brujo. El número de la Peña Flamenca de Ubrique es 83.146. 83146. Además, ha habido siete sabias que han dicho que es corto. Eso es. Y aparte, yo te que ha habido siete sabias que han dicho que es el gordo. Yo, despedirme dándole las gracias, quiero agasajar a toda la Peña Flamenca, pero concretamente con el respeto de todos, a Ana María Jiménez García, porque es una chiquilla muy joven, porque tiene 18 años y porque se ha metido en un círculo donde ella todavía está un poquito verde, pero tiene muchas ganas. Y una de las cosas importantes que me sorprendió en esta junta directiva pasada fue que me dijo: Curro, a mí me gustan las cosas por derecho. Y yo le dije: pues tú no tienes 18 años, tú tienes 88. Y cosas como esas te hacen superarte día a día. Darle las gracias a mi junta directiva saliente, porque toda la junta donde yo he estado he tenido conocimiento, pero esta junta directiva me ha enseñado, porque en todas las que he coincidido con Atanasio Villalba León, al final he sacado una conclusión buena, he puesto una puntuación y siempre ha salido el sobresaliente a lo que mi enseñanza se refiere. Yo voy a ser presentador de la peña, pero tengo que decir públicamente que los micrófonos de la peña y el escenario le pertenecen a Atanasio. Aunque yo esté balbuceando cuatro palabras semana tras semana en lo alto del escenario, que sepan la gente que si lo hago mal, la culpa la tengo yo. Y si lo hago bien, es porque Atanasio me ha dedicado mucho tiempo para seguir adelante. Muchas gracias, Curro. Son palabras que me llegan muy, muy adentro, muy a fondo. Y de verdad te lo agradezco eternamente, todas esas palabras y todo ese cariño que tú siempre expresas sobre mi persona. Y también decir, pues, a Manolo y a Miguel, también a Juan Carlos, que está aquí con nosotros dirigiendo el Cotarro, el que tengan esa atención. Pero ha habido un momento dentro de esta conversación que me ha producido, dentro de mi ser flamenco, un movimiento de los que se llaman movimiento lleno de duendes, lleno de esa forma de vivir que tiene el flamenco. Y han sido con palabras de Miguel Rodríguez, aquí presente. Un hombre que, conociéndolo en el tiempo que ya llevo, es algún tiempo, pues en el día a día demuestra el ser que lleva por dentro. Y para mí eso es totalmente identificado con el flamenco, ya que hay que tener siempre en cuenta que el flamenco nace de la necesidad de un pueblo, del pueblo más rico del mundo para mí, que es el pueblo andaluz. Y eso es algo que va en el mundo entero como patrimonio de la humanidad y que se lo ha ganado su gente. Y en este caso no me quiero ir a esos estatus tan altos ni a esas grandes figuras que tienen muchísima culpa de todo, ¿no?, de lo bueno y de lo malo, sino de personas que, como él, por esa necesidad de decir que tiene un flamenco, él se agarra él mismo a ese flamenco. Nos ha dado una muestra en estos momentos, yo pienso que es muy interesante, y por eso los quiero identificar con la charla de hoy. Y es que el pueblo andaluz, con su flamenco, nace por la necesidad de expresión, por expresarse, un grito, lamentándose de lo bueno o malo que puede suceder en ese momento, y nace de las capas más desfavorecidas de la sociedad, y va tomando carta de naturaleza dentro de ese mundo de la cultura del flamenco, que lo engloba todo, y nace por esa necesidad, y también por la necesidad de que los hombres se unan. No que se desunan, señores. El flamenco es la herramienta, la cultura, la sensibilidad, el sentimiento, para que el ser humano se sienta eso, ser humano. Y en esas palabras que acaba de decir Miguel, he captado todo este contenido. Por tanto, a ti, Miguel, hoy te puedo considerar un gran flamenco. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Sí que, antes de despedirnos, si os parece, como apuntes a destacar, de un lado, para las personas que nos estén escuchando, ya saben que la información cada vez más a través de internet, y bueno, evidentemente hay que estar presente, lo que es la red de redes, la Peña Flamenca, que lo estaba desde antes, pero sí que es cierto que, bueno, pues hay retoques, novedades en lo que es la web de la Peña Flamenca, pflamencaubrique.es, en la misma dirección, pero sí que se ha renovado lo que son las características, los contenidos, así que una nueva muestra de esta nueva etapa, y como decimos, para aquellas personas que quieran estar al día, pues ahí lo tienen también a través de internet. Manuel me pedía la palabra, ¿sí, Manuel? Sí, yo quisiera recordar una cosa que me se ha escapado antes, es que tenemos la idea de que pedirle a los socios, todo aquel que tenga correo electrónico, que si puede facilitárnoslo de la forma que está yendo a la peña o a cualquier directivo, para modernizarnos un poquito, a la hora de comunicarnos, podernos coger, lanzar su correo electrónico. Entonces le pediría a todos los socios, aquel que tenga, que vaya a la peña, lo dé, o si no, a los mismos directivos. Uh-huh. Y ya para terminar, pues le pido a los socios, ahora lo que le pido es a los socios, allí tenéis su casa, la casa hay que trabajarla entre todos, hay un padre que es el presidente, pero que los demás hijos tenemos que trabajarla. Y por eso le pido a socio, tu casa está ahí arriba. Miguel, sí. Vale, pues yo me despido ya también dándole las gracias a Atanasio por sus palabras, que me han llegado bastante profundas también, y que yo las tendré en el corazón hasta que Dios me haga. Vale, muchas gracias aquí a la radio también, a todo el Cotarro, hablando así, el Cotarro este, y a ti también por aguantarnos. Y decirle también gracias al Ayuntamiento de Urique, que no se olvide de nosotros, que estamos en la Plaza de la Verdura, y que vamos a intentar sacar eso para adelante con más trabajo, mucho trabajo, y haremos lo que sea, y así que Dios nos guarde muchos años y que yo pueda verlo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Y yo lo último que quiero decir, quiero recalcarlo: un quejío, un kilo, señores, tenerlo en cuenta, un quejío, un kilo, porque somos muy solidarios y hay personas que lo están pasando más mal que nosotros y son nuestros convecinos. Un quejío, un kilo. Pues las palabras de Curro Flores, nuevo presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, desde el pasado viernes. Mucha suerte en esta nueva andadura. Gracias. Y Curro, como actividades, ahora sí, el broche final, actividades próximas, lo más próximo que llega a la Peña Flamenca. Actividades próximas es el día 1 de noviembre, que nos viene por el circuito 8 provincias, un baile de Huelva, pero todavía no está ultimado, porque nosotros quisiéramos que no fuera el día 1 de diciembre, de noviembre, perdón. Quisiéramos que fuera un poco más adelante, una semana más adelante. Si lo podemos conseguir una semana más adelante, pues será una semana más adelante, que no, pues sería el 31, el día 1, perdón. Y es lo más próximo que llega, en torno a actividades. Y luego pues ya las contrataciones foráneas ahí dentro del pueblo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, agradeciéndoos por supuesto vuestra presencia, y de todas formas, bueno, esto es el inicio de una nueva etapa, así que seguiremos en contacto para comentar todas las novedades sobre el trabajo que realicéis al frente de la Peña Flamenca de Ubrique. Así que, por supuesto, Atanasio, Manuel, Curro, Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias, muchas gracias a todos.